día como hoy, de 1894, se tiene conocimiento en México de la muerte del músico Juventino Rosas. Radio Universidad rinde homenaje póstumo al en vida olvidado creador del mundialmente famoso vals Sobre las olas. José Juventino Policarpo Rosas Cadenas nace el 24 de enero de 1868. En 1878, junto con su padre y su hermano, pasaron a formar parte de la orquesta de los hermanos Aguirre, después de haber iniciado sus actividades artísticas con los hermanos Elvira, músicos de barriada en la calle de Donceles. En 1880, José Reina, director de orquesta de baile, conocido en los pueblos de Contreras y Nonoalco, en Tlatelolco, contrató al joven Juventino Rosas como violinista. En una ocasión, el doctor Manuel Espejel oyó tocar a Juventino con tanto sentimiento que le aconsejó estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Juventino se matriculó en las clases de solfeo y teoría musical el 7 de enero de 1885. Por necesidades económicas, desvelos y el poco apego que sentía por sus estudios, Juventino deja el conservatorio durante 1886 y 1887. Sin embargo, su siempre amigo y mecenas, Manuel Espejel, llevó a Juventino por segunda vez al conservatorio para reinscribirlo al inicio de 1888. El joven músico abandonó definitivamente el conservatorio a mediados del mismo año, apremiado por los compromisos de trabajo como violinista y compositor. 1888 marca un hito importante en la vida de Juventino Rosas. Durante su retiro del conservatorio de 1886 y 1887, nace de su fecunda inspiración Sobre las olas. Thank you. Don José Reina, protector de Juventino, nos dice sobre el nacimiento de esta obra. Juventino se pasaba grandes temporadas en Contreras. En sus momentos de ocio, daba rienda suelta a su inspiración, componiendo, en forma continua, bailables que hacían eco en el pueblo. Así nació Sobre las olas, a la vera de un gallinero, encima de una sucia mesa de una cocina, escuchando el zumbido de las coloreadas aguas de los derrames de las fábricas. En un principio se llamó Junto al Manantial, nombre con el que fue ejecutado durante algún tiempo. El arreglo para piano realizado por Miguel Ríos Toledano del vals Sobre las olas, así como las constantes ejecuciones que realizó con su orquesta, al igual que las realizadas por José Reina, permitieron a Juventino hacerse popular dentro de la sociedad mexicana. Aquella sociedad de fines del siglo pasado que conformó la llamada Bella Época. La influencia francesa se deja sentir en México, lo que sin embargo no afecta la inspiración de Juventino Rosas, que creó este vals 100% mexicano con inspiración y emotividad mexicana. En este mismo año de 1888, compuso también el vals Carmen, dedicado a la esposa del general Porfirio Díaz, doña Carmen Romero Rubio de Díaz. Esta obra fue presentada el día 14 de septiembre en el concierto en conmemoración del nacimiento del presidente. En 1890, la fama de Juventino Rosas es grande. Es la época en que dedica sus composiciones a la alta sociedad mexicana. Así vemos surgir Floricultura, Eva, Juanita, La Cantinera y muchas otras. En la cúspide de su fama, su esposa lo abandona, por lo que él, decepcionado, se retira de los círculos sociales. Vive en Cuautepec, por el rumbo de la Villa de Guadalupe, y en esta época de dolor compone tres danzas progresivas intituladas Juanita, No me acuerdo y Qué bueno. Thank you. El dolor y el alcohol fueron acabando con su brillante carrera. Regresa a la Ciudad de México e ingresa a la banda del 4 Regimiento de Caballería y en 1891 compone Junto a ti. En 1892 abandona el batallón y se dirige a la ciudad de Monterrey. La crisis económica que atravesaba se vino a remediar con su ingreso a la Orquesta Típica Mexicana, que viaja a los Estados Unidos. El 16 de febrero de 1893, la Orquesta Típica se presenta en el Teatro Mercado de Nuevo Laredo. Y el 20 de este mes, debutaron en Corpus Christi, Texas. En esta época, Juventino compone Flores de México, Flores de Romana, Flores de Margarita y Soledad. El 22 de mayo del mismo año, Juventino se presentó en el Teatro Marlowe de Chicago. El éxito de esta presentación no fue completo, lo cual puede deberse a tres razones. Era domingo, estaba situado el Teatro Marlowe en un barrio y no se le dio suficiente publicidad. La crítica dijo de este concierto: alcanzaría mayor éxito este grupo de mexicanos si tocaran instrumentos nacionales, si fuera realmente lo que llamamos orquesta típica. Si en vez del humilde traje negro con adornos de cinta plateada, ostentara un traje elegante con botones y colgajos, y si perdieran el miedo y tocara con mayor brío, estoy seguro que el éxito sería completo. Al oírles el himno nacional, me extrañó en ello su falta de energía y entusiasmo. estancia de la orquesta se prolongó por varios meses, el 25 de mayo actuaron en la nave central del edificio de manufacturas de la exposición. Todo el mundo deploraba que no tocaran guitarra, bandurrias y otros instrumentos que tanto agradan a los norteamericanos. El 9 de junio iniciaron sus actuaciones en el Midway Plaisance. Es muy triste que la orquesta típica haya abandonado el teatro por falta de recursos. La última noticia que se tuvo de la orquesta típica es el 19 de agosto, se dice, seguirá tocando en el café Midway Plaisance. Juventino abandonó la orquesta típica en Chicago y viajó a Nueva York, donde ingresó a la compañía italo-mexicana que viajaba en el vapor de la compañía Menéndez. Ahí fue donde se sintió enfermo, teniendo que ser desembarcado en el pueblo de Surgidero de Batamanó, Cuba, el 3 de junio de 1894. Fue internado en la Casa de Salud Nuestra Señora del Rosario y el 9 de julio de ese mismo año falleció, víctima de una mielitis espinal. Fue sepultado en el cementerio de Batamanó el día 10 y sobre su tumba una mano piadosa grabó: Juventino Rosas, violinista mexicano y autor del célebre vals Sobre las Olas, falleció en julio de 1894. La tierra cubana sabrá conservar su sueño. En México, cuna de este mundialmente famoso músico, su muerte se supo por una breve nota publicada en la página central de algún diario. En Batabanó, Cuba, falleció, según cuenta un periódico, el compositor Juventino Rosas, autor del vals Sobre las Olas. Murió en la mayor miseria, al grado que para su asistencia durante la enfermedad y su inhumación fue necesaria la formación de una suscripción entre personas caritativas. Triste fue el fin de Juventino Rosas, fuera de su patria, sin recursos y sin familia. Descanse en paz el inspirado compositor. Los restos llegaron a la capital de la República Mexicana el 16 de julio de 1909. Fue enterrado en el Panteón Civil y en diciembre de 1939 trasladado a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Esta fue la vida del hombre, del músico, del genio. Agradecemos el favor de su atención a este programa especial de Juventino Rosas con motivo del 51 aniversario de XEXQ Radio Universidad. Participaron en la elaboración de este programa el señor Manuel Carrillo Grajeda, Claudia Garza, Fernando Aguilar, José Carrillo y su servidor Jorge Chesal, quien espera hayan disfrutado de este sencillo pero muy merecido homenaje a la memoria de Juventino Rosas.